Un precioso martes para todos. Te saluda Merari. Para el día de hoy, en el que nuestro ministerio tiene cadena de oración, quiero suplicarte que incluyas las siguientes peticiones. Germán Ocampo Jurado pide por su hermano Leonardo Ocampo Jurado por situación económica, por un empleo y por su estado emocional. Ellos nos escuchan en Medellín, Colombia. Catherine Guerrero nos pide oración por su hijo Andrés de 3 años, quien sufre de diabetes mellitus primer grado. Javier Villanueva nos pide por su madre Zulema Cejas Estivaris para que su salud sea restaurada. Podamos nosotros incluirlos a ellos y a toda su familia en nuestras oraciones. El devocional para el día de hoy se titula El mayor de los milagros de Jesús. Juan 11:44 nos dice: Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadlo y dejadlo ir. La resurrección de Lázaro es reconocida por Elena de White como el mayor de los milagros de Cristo, el cual llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino. Encontramos en este magnífico relato tres imperativos enfáticos y significativos, dos de ellos dirigidos a la iglesia, el más vehemente dirigido al difunto. Estas órdenes tienen que ver con el regreso a la vida espiritual de quienes han muerto también al Evangelio, con su restitución en la familia y en la iglesia. Quitad la piedra. Si bien es cierto que Cristo es el único que les puede devolver la vida, ha de contar con nuestra colaboración para preparar su acción. Esa piedra que mantiene a un buen número de creyentes en el sepulcro es la de creer que ya nada puede hacer por ellos. Es la piedra de nuestro desprecio o condena. Es la piedra de nuestra indiferencia o intolerancia. Puede ser la piedra de nuestro orgullo que no está dispuesto a ir en su busca. Lázaro, ven fuera. Los que hoy viven alejados de la iglesia no son extraños a la voz de Cristo. Conservan la semilla de la vida porque fueron amigos de Jesús. Es necesario simplemente que despierten al oír el clamor de su voz. El mismo poder que en la resurrección del día postrero penetrará el mundo del silencio puede irrumpir hoy en el mundo del silencio de los muertos espirituales. Y el grito del príncipe de la vida que hizo eso en el espíritu dormido de Lázaro puede hacerlo en el de tu amigo, tu hermano, tu hijo, mi hijo, y sacarlos de la tumba. Desatadlo y dejadlo ir. Cristo les ha devuelto la vida, han salido del sepulcro, pero todavía llevan el sudario y las vendas de los difuntos. Son las reminiscencias de su estancia en el mundo. El aspecto, las costumbres, una voluntad débil, vulnerable, amistades, de todo esto hemos de ayudarles a desprenderse. Es una obra de amor, de comprensión, de paciencia. Dejadles ir, no les pongáis en cuarentena, no les señaléis con el dedo, porque estuvieron con los muertos, son ahora como Lázaro, vivos, rescatados de entre los muertos. Dios puede hoy renovar tu vida espiritual. Levántate del letargo en que te encuentras y reaviva tus anhelos misioneros. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.